Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenos días para todos. Bienvenidos. Gracias, Federico. Creo que tenemos en control. Si te podía haber alguien más. Venimos de un partido de fútbol y vamos a escuchar otro dentro de un rato en Radio Futbolera, más fútbol que nunca. Y mientras tanto, los vamos a acompañar con el programa Del Agro, El Ecologista, un programa del Partido Ecologista. Les habla César Enrique Vega, Ramos Pérez Agostini, más Casino, un montón de tanos y vascos más. Representante de unas casi 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional. Ayer estuvo por acá la señora Carlota, 82 años. Me dice, soy una de las 33.500 almas casi, se reía. Muchas gracias, señora. Campesino en formación permanente, ingeniero agrónomo, de profesión con título, ser humano, oriental, cristiano, bueno, anticabeza, retorcido, un montón de cosas más, antiagenda, unido en la fe y la esperanza con muchas personas orientales que quieren un mejor país para que vivamos todos mejor y muchos seres humanos que quieren que el mundo funcione un poquito mejor, por lo menos de lo que va. Le mandé a Federico, voy a necesitar unos minutos, le mandé por WhatsApp y por Telegram. En todo caso, mi participación esta semana en ocasión de votarse la reforma jubilatoria en el Parlamento, pero también como tengo por aquí el resumen de una encuesta que mandamos a hacer a equipos consultores, informe de opinión pública sobre agroquímicos, tengo el resumen de esa encuesta. Cualquiera de los dos materiales que usted pusiera al aire me viene muy bien. Adelante. Hola. Si tengo que seguir yo, igual sigo un minutito, ¿eh? No hay problema. Estuve en contacto con el diputado Menéndez hace un ratito. Teníamos una conversación pendiente que se podía sumar a la que mantuvimos esta mañana con un amigo, es productor de arroz de la zona del este, hablando sobre las represas en los arroyos y en los ríos. Con el diputado Menéndez íbamos a hablar de el acceso al agua en los campos de todo el país a través de las perforaciones, los pozos semisurgentes, como les llamamos, perforaciones, a las cuales se les instala una cámara de represa que funciona con energía eléctrica, gracias a ella va con energía eléctrica que incluso puede ser derivada de los paneles solares, como los que nos puso Joel aquí en el campo. Gracias, adelante, Federico. Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, carpeta número 1499 de 2021. Uso seguro de plaguicidas en zonas rurales y urbanas. Regulación. Proyecto de ley. Artículo 1. Los principios activos, moléculas químicas de síntesis, que se utilicen en el territorio nacional para la producción de alimentos destinados al consumo interno o a la exportación, la producción agropecuaria en general y los ambientes urbanos, deben estar aprobados por el EPA, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica, y por el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea. Artículo 2. Será obligatorio el rótulo veneno en los envases de los productos que se comercialicen, debiendo ocupar un porcentaje no menor al 20% del área de la etiqueta. Artículo 3. Se publicará anualmente una lista de restricción de uso, que estará integrada por todos los principios activos, moléculas químicas, cuestionados por su toxicidad por la OMS, Organización Mundial de la Salud, el PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o los institutos con rango académico públicos y privados de nuestro país. Mientras figuren en esta lista, solo se podrán vender con receta profesional otorgada por un ingeniero agrónomo responsable. Artículo 4. Creas el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la República Oriental del Uruguay, integrado por igual cantidad de miembros del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente, que deberá mantener actualizada la lista de restricción y la lista de principios activos prohibidos.

que está prohibido en muchos países del mundo, entre ellos en Inglaterra, que produce el que se vende en Uruguay o en la Argentina, y se encontraron residuos en soja, por lo tanto se usó en un cultivo de soja. Debería de estar prohibido para todos los cultivos, porque está prohibido en esos países que lo producen para los países del tercer mundo hace décadas, porque se sabe que el paraquat produce Parkinson. Entonces, cuando usted tiene un, póngale, viejito o no tan viejito en la familia con Parkinson, y si estuvo vinculado a la producción agropecuaria, con más razón, puede ser debido a el uso del paraquat. Pero como este, un montón, que son cancerígenos. Por ejemplo, el glifosato, que no se prohibiría con la aplicación de esta ley hasta tanto no estuviera prohibido en los países del primer mundo, que empieza a prohibirse precisamente el año que viene ya en algunos. O algún problema vinculado a la disrupción endocrina, que puede ser debido al uso de decenas de miles de kilos que se importan en el Uruguay de mancozeb. Muchos, yo sé que hay muchos ingenieros agrónomos que me están escuchando y no sabían hasta este momento que el mancozeb está prohibido en muchos países del mundo por producir disrupciones endocrinas y efectos cancerígenos o efectos, bien, correcto, tengo más datos, bien. Y yo escuchaba al ingeniero Pagani de Agritech, muy veterano él, papá de un compañero con el cual estudiábamos agronomía, ellos de Agritech, en 1980 y pico, llegar a Mació y compañía y decir en voz alta que el mancozeb estaba siendo cuestionado por cancerígeno. Está prohibido en muchos países del mundo, pero acá se sigue usando alegremente. ¿Qué decía el uruguayo cuando se le consulta en esta encuesta que encargamos a equipos consultores y con la cual yo quiero fundamentar? Hacemos esto, Federico, cuando usted pase la tanda, yo le mando en la tanda para no distraerme por Telegram de nuevo. Es mi intervención en ocasión de votar negativamente la reforma jubilatoria en diputados. La percepción sobre la presencia de agroquímicos nocivos en alimentos como frutas y verduras, bárbaro, en Uruguay, dice que un 24% de los consultados se preocupa mucho y un 34% se preocupa bastante por la presencia de agroquímicos nocivos en alimentos como frutas y verduras. Esto da un 58%. Mientras que un 27% se preocupa poco y un 4% que la verdad están en la luna, en la verdadera nube de pedos, porque todo el mundo tiene que preocuparse por esto, porque es lo que estás comiendo, ¿no? Por lo menos te tiene que preocupar. Está, un 11% no sabía ni contestaba. Y en cuanto a la opinión sobre si el Estado controla lo suficiente, ayer me comunicaba con el subsecretario Bufa, y ingeniero Bufa, perdón, colega, y el ingeniero Chiesa. Le mando un saludo a Eduardo, el papá, también ingeniero, de Nicolás, presidente de la Junta Nacional de la Granja en los tiempos en los cuales yo hacía programas rurales. ¿Cómo nos embromó la gente del PREDEC? ¿Se acuerda aquel PREDEC que inventó Sanguinetti, Eduardo? Yo lo entrevisto a Jorge Valle en la chacra de Fernández, donde se dedicaban a la producción de lechugas y tomates. De ahí fue que yo copié lo de ir con algún regalo, una lechuga, la televisión. Yo se lo copié a Jorge Valle, no fue idea mía. Y me dice Valle, estos sinvergüenzas nos están haciendo daño para cerrar la Junagra. Apriete la marca, Vera, me dice, apriete la marca contra el PLD. Bueno, macanudo, le digo, porque yo tengo la misma impresión que usted. Son una cantidad de sanguijuelas. Era Sanguinetti que le quería hacer la vida imposible a Valle, pero yo estaba hablando de otra cosa. La opinión sobre si el Estado controla lo suficiente que los alimentos no tengan agroquímicos. Se habrán dado cuenta que Sanguinetti no es un político de mi devoción, ¿no? El Estado no controla lo suficiente que los alimentos contengan agroquímicos. Dice el 72% de la población consultada, mientras que un 16%, la mayoría de ellos increíblemente son blancos o colorados. Es increíble lo que pasó, nos contaba la gente de equipos consultores. ¿Qué pasó? La mayoría de la gente dice que el Estado no controla, pero acá se confunde al contestar, porque lo que no sabe la mayoría de la gente es que, por ejemplo, en la UAM para Montevideo le pertenece a la Intendencia Municipal de Montevideo, Frente Amplista y Control de... Y yo me fui hasta la Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Y qué averigüé? Con la dirección correspondiente, lo que me dijeron es que no estaban haciendo en ese momento ninguna muestra de residuo de agroquímicos. Con la maquinita que se probó con una soja orgánica de acá de casa, pero que de momento, como la trataron mal, se rompió. Y en cuanto a la tipología de percepción sobre la presencia de agroquímicos nocivos y la opinión sobre si el Estado controla lo suficiente o no, la mayoría de quienes opinan que el Estado está controlando son más bien varones. Las mujeres se ve que tienen el sexto sentido un poco más desarrollado que nosotros los varones. Porque, bueno, esta encuesta nosotros la podemos colgar. El resumen que quería leer, acá está. Si bien el tema de los agroquímicos nocivos no es un tema que esté fuertemente instalado, como sí lo está, por ejemplo, en los países del primer mundo, nosotros estamos entreverados entre los países del tercer mundo y por lo tanto este tema no está instalado en la opinión pública, pero la mayoría, dice, de las personas tienen una opinión formada al respecto. Solo un 11% no sabe o no opina. Vamos a mandar a hacer otra encuesta en estos días a equipos consultores para ver cómo cambió esto en el correr del año, en la medida de que hubo algunas noticias que vinculaban a unos cuantos venenos con problemas de salud en la población. Como es habitual en temas que implican cierto nivel de información, la población con nivel educativo más alto, terciario, y los sectores socioeconómicos altos y medios altos, tienden a opinar que hay mayor presencia de agroquímicos que el resto, es decir, tienden a opinar lo que hay que saber, que es eso. Nuestro país está muy mal, se conoció un artículo de La Diaria, ya me puse en contacto con los periodistas, los muchachos que hicieron el artículo me dieron las fuentes a las cuales recurrí, y dice el titular, que capaz que muchos de ustedes no conocen, que el nivel, la presencia de clorpirifos, un órgano fosforado recontranegativo que está prohibido en un montón de países del mundo, pero acá no, y la cipermetrina, que si bien es muy leve, por ejemplo, el envenenamiento con cipermetrina, cuando uno se moja con un poquito de cipermetrina, puede ser que no le pase nada. Pero, sin embargo, es muy perjudicial, es muy venenoso para batracios, peces, abejas, insectos en general. Y el nivel en sangre de los niños uruguayos es 10 veces mayor que el nivel de estos dos productos en la zona de la Universidad de Búfalo, contra la cual se comparó el nivel en sangre de los productos en sangre de los niños de los Estados Unidos. En cuanto a la opinión sobre el control del Estado, la amplia mayoría considera que el Estado no controla lo suficiente, 72%, y hace muy bien en opinar así porque es lo que está pasando. Y lo que nosotros queremos con nuestro proyecto es que el Estado controle como debe de controlar. Porque además es un ahorro en salud que tiene el Estado. Por lo tanto, yo quedé muy contento cuando la directora, la principal del CIAT, Hospital de Clínica, oficina que se dedica a la toxicología de los agroquímicos, entre otras cosas, dijo que ella incluso prefería los pictogramas que aluden a la calaverita y no tanto a la palabra veneno en los frascos de veneno. Eso le debe haber caído muy mal a la gente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, porque pidiendo para participar en ocasión de presentarse el proyecto del PERI en el Parlamento, en la Comisión de Ganadería, ellos dijeron que no estaban muy de acuerdo con agrandar el tamaño de la palabra veneno en los frascos. Por lo tanto, me imagino que mucho menos de acuerdo deben de estar en que se incorpore la calaverita que indica que es un veneno a los frascos de veneno. La mitad de la población entiende que hay presencia de agroquímicos nocivos e insuficiente control del Estado, mientras que un 8% solamente entiende que hay presencia de agroquímicos, pero no identifica una falta de control del Estado. El 31% no ve un problema grande de presencia de agroquímicos, aquí es donde hay que trabajar porque es el 31% equivocado, porque esto se mide científicamente, ¿no? Pero solo un 4% entiende que este problema es nulo, por lo que el pasaje de poco a bastante no implica un cambio grande de opinión. Finalmente, un 11% no opina sobre el tema de los químicos nocivos. Los segmentos no tienen características muy identificables. Lo más significativo sería en cuanto al rol del Estado, por lo mencionado anteriormente, con el alineamiento o no con el gobierno de turno, bla, bla, bla. Muy bien. Vamos a poner una pausa. Vamos a adelantar una pausa muy breve. Y luego vamos a, reitero, un estudio que es muy importante que ustedes, si quieren, lo vean, por lo menos en mi Telegram, César Vega Peri, en peri.org.uy, en delagro.blogspot.com, seguramente está. Y si no, se van a La Diaria y buscan un artículo de los últimos días que da cuenta de que los niños del Uruguay contienen 10 veces más de residuo de dos productos, uno de ellos ultra peligroso y por lo tanto prohibido en los países del primer mundo, como el clorpirifos, se usaba aquí a diestra y siniestra para lo que ustedes quisieran, lechuga, tomate, lo que ustedes quisieran, se usaba. Cantidades enormes, esto también lo pueden buscar porque entran por Google a importación de fitosanitarios, así se les llama a estos productos cuando entran al país, importación de fitosanitarios, y empiezan a recorrer año por año y se van a encontrar las cantidades de miles de litros de clorpirifos que se importaba hasta hace poco y lo que se puede estar importando actualmente.

así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias, gracias Federico, gracias. Buenísima esa cortinita que tenemos y nos respalda desde hace lo menos que conocemos ese tema que nos llamó la atención desde el principio. Estamos hablando de 1983, probablemente. Sultanes del Ritmo, estamos retransmitiendo el programa por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento de Soriano, Radio Némesis, algunas FM que nos acompañan, también en Alberti, provincia de Buenos Aires, también en un rato Radio Cuervo y Radio Nacional. A ver, Onofre, ¿qué tenía para decirnos desde Radio Cuervo? ¿Qué pasó? Estimado. Sí, ¿cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes. Por ahí. Y feliz día. Feliz día. Feliz día. Día del Trabajador Rural. Ahí va. Mañana toda la programación. A las 19 estamos con el gallito de siempre. Hoy pasamos el programa como siempre, 19:30. Y el que estoy pasando los lunes, sí, que es el de 6 a 8, se lo voy a pasar el martes. El martes. Corro la programación del lunes al martes sin ningún problema. Gracias, Onofre. Queda con programación especial entonces Radio Cuervo para mañana. Mañana es primero de mayo, claro, el Día de los Trabajadores. Muy bien. Estaba por decirles que también quedan colgados los programas en Peri Radio, que yo la bajé por peri.org.ui. Le pedía a Federico unos minutos antes de compartirla una cantidad de bobadas que siempre a uno se le ocurre decir alguna bobada, ¿no? No, en realidad tratamos de que fuera muy serio, pero es medio complejo cuando uno se siente bastante solo en la Cámara de Diputados, como tantas veces me ha sucedido. Yo hice algo que los demás no hicieron, que fue retirarse de sala después de votar negativamente el proyecto planteado por el gobierno. Y puedo explicar por qué la locución que ustedes van a escuchar, más un montón de cosas más que te podrán recomendarme, como por ejemplo los tickets alimentación. Otra, el tema de los tickets alimentación, plata de mentira, plata de papel, que ahora ni siquiera es papel, todo en negro, eso no paga nada de impuestos, no paga BPS, no paga nada. O sea, todo eso, más un montón de inventos más que vienen, incluso muchos de la ley del Frente Amplio, que esta trata de emparchar aquella, y yo decía, no se emparcha una ley con otra. Y aquella regaló un montón de decenas de jubilaciones. Mucho peor fue en la Argentina, en donde se regalaron un montón de millones, dice que son como 2 o 3 millones, esas jubilaciones que usted le golpean. Jubílelo. Incluso más, digo, para que se calienten algunos bien calentito, consta en actas y quiso levantarse, cosa que no se puso a votación, sino yo me hubiera opuesto. Está en actas, por lo tanto, las declaraciones de Pereira, el representante de los empresarios en el directorio del BPS, cuando sostuvo que tanto Murro como Saldain y los directores del momento, todos políticos, directores políticos y directores no tan políticos, sabían que se repartían tarjetas al mejor estilo de la dictadura de los milicos y antes, en que los directores tenían asignadas unas jubilaciones que podían para los amigos, digamos. Entonces, yo soy partidario de que o ajustamos todo en esta materia o la verdad que prefiero no votar más parches, porque para remendar todos los problemas que causó la ley que votó el Frente Amplio de 2007, con otro remiendo, porque esto fue otro remiendo, no fue leche en el agua, no fue agua en la leche, fue un remiendo lo que se hizo. Y no estoy dispuesto, la verdad, porque ya bastante pagaron los cincuentones lo que pagaron, como para que dentro de pocos años tengamos que salir a ajustar nuevamente. Les voy a leer una encuesta de Data Media Promedia. Anótense los datos de esta encuesta porque creo que es la que va a andar más cerca. Acuérdense de la encuesta de Data Media Promedia. Esta encuesta tiene todo mi respaldo, a pesar que nos da solo el 1,5%. Solo el 1,5%, pero ciertamente también tiene un 17% de votos en blanco y anulados, que es en donde el PER y Partido Ecologista tiene que, digamos, trabajar. Esta encuesta le da el 42,5% al Frente Amplio, el 26,5% al Partido Nacional, el 4,5% a Cabildo Abierto, el 6% al Partido Colorado, el 2% al Partido Independiente y el 1,5% al PERI, Partido Ecologista. Así que el 3% no define y el resto estaría votando en este momento en blanco o anulado. Está, nosotros todos los meses no, pero cuando se pueda realizar la encuesta se la vamos a dar para que la tengan en cuenta y puedan ir llevando, porque fíjense que hace no más que, digamos, no sé si fue el mes pasado, salió una encuesta Factum le dio un 4% al Partido Independiente y un 6% al Partido Colorado. Es decir, nadie se va a creer que el Partido Independiente tiene un 4% y el Partido Colorado tiene un 6%. Es absolutamente ridículo, ¿no? Bueno, está bien. Otros partidos en esta encuesta tienen el 4%. De repente a nosotros nos favorece tomar en cuenta los datos de esta encuesta de Factum, porque dentro del 4%... para otros partidos, seguramente, bueno, el Partido de la Gente ya no existe, es decir, por lo tanto, cuenta el PERI, Partido Ecologista, cuenta la Asamblea Popular, por ejemplo, en fin, capaz que hasta nos conviene, pero no nos parece serio que una encuesta de información política, de intención de voto, como Factum, le esté dando el 4% al Partido Independiente y el 6% al Partido Colorado. Por lo tanto, esta otra nos parece bastante más seria. Y lo que yo decía, en ocasión de votarse la reforma de jubilatoria esta semana en el Parlamento Nacional, es lo siguiente. La palabra del diputado César Vega. Muchas gracias, presidente. Bueno, creo que la presidenta le pidió cambio de repente, dice, vamos a aprovechar la oportunidad por las dudas que haga un discurso semidisruptivo, Vega, porque lo que voy a arrancar diciendo es que justamente vamos a votar en negativo en general y luego nos vamos a retirar de sala porque si bien creemos que la reforma tiene algunos aspectos que resultan positivos y lo advertimos desde el principio, desde que Saldain y el presidente nos mostraron la reforma. Creo con el diputado Caraballo que es un proyecto para las AFAPs y que destruye clase media. Y eso de entrada ya me pone en la posición de decir que de futuro a la juventud Calculo que habrá que aconsejarle que estudie para político o para militar, porque para otra cosa no pinta. Sobre todo cuando... Me voy a referir en primer lugar a lo que dice de último un libro que habla de ciencia. Tanto habla de ciencia que habla de nanotecnología y está escrito en el año 2002. Pero dice al final, ¿quién decide? Hace una pregunta, ¿no? ¿Quién decide? Yo diría aquí, ¿quiénes deciden? Por ejemplo, si yo decido votar negativo e irme de sala y dejo discutiendo solo a la Comisión de Gobierno un proyecto que considero muy negativo para la sociedad, ¿quién decide? ¿Se anima a decidir la coalición de gobierno, sea quien sea, sea cual sea? ¿Se anima a decidir sobre el futuro de las próximas décadas sin la presencia de la oposición, por ejemplo? Porque nosotros vimos en sala algunas gráficas a las que aludió recién el diputado Bacía Lupi, que me dejan perplejo y serían motivo de una discusión que yo propongo tal vez en este momento y que da para varias horas. ¿Cuántos vamos a hacer en el 2070? 2.700.000, 2.800.000 los uruguayos vamos a hacer en el 2070, de verdad. Estamos pensando que vamos a hacer 2.700.000, no sé. Sácame la... más que yo, porque yo tengo un montón de asesores. Imagínense, la bancada mía tiene asesores a bocha. Me manejo con lo que hay. La juventud igual me preparó un discursito que tengo preparado para que le dé palo a la paz. Porque estamos podridos, que son tenacas, podridos como podridos, de que haya gente en un país que cuando se le pide a la mayoría que achique lo que entra, le entra en el bolsillo, ganan cientos de miles de pesos por mes, tanto como 1.000.000 de pesos por mes, para que lo que administra dan pérdida. Es increíble, ¿no? Es verdaderamente increíble, sí. El mundo llegó a 8.000.000.000 de seres humanos y dice que de acá para adelante comenzaría a bajar, no solamente en el Uruguay, sino en todo el mundo, porque bueno, somos energía, hemos gastado un montón enorme de energía, petróleo, usted sabe bien, presidente, porque es un tema que le apasiona, el tema tecnológico, pero nosotros mismos somos energía, digo, tomamos agua y comemos alimentos, kilocalorías, energía. Y dice que ya somos demasiados, Agenda 2030, tenemos 4.000 y pico de millones de hectáreas, es decir, más o menos media hectárea por cada uno de los habitantes que hay en el planeta. Y dice este libro, porque el tema es justamente quién decide, y es la pregunta que se hace, un libro que habla de ciencia, de nanotecnología en el año 2002. Cuando consideramos las posibles soluciones, regresamos siempre al problema del gobierno y la inclusión, dice el presidente. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿quién toma las decisiones sobre el futuro? ¿Quiénes negocian la política? En realidad, las personas que deciden, entre comillas, son muy pocas. Y los que están en los cargos de poder provienen precisamente de un puñado de hombres blancos, como casi todos nosotros, de mediana edad, nosotros está un poquito pasado, y de clase media, blanco de blancura, sí. Si bien más adelante termina diciendo, hace falta mucho debate y estudio por parte de las personas afectadas. Hay que profundizar los análisis. Aquí no se habla de la capacidad cada vez mayor de la sociedad civil para desarrollar comunidades alternativas. y estrategias a nivel comunitario y familiar. Eso es lo que está haciendo la juventud ahora. La juventud no quiere empezar a aportar para ningún sistema, porque la juventud ve que le están estafando. La juventud ve que le están estafando cuando le dicen: usted pague, que yo me quiero jubilar mañana y quiero que usted pague, no quiero que usted pague para usted, quiero que usted pague para mí. Y el joven dice: pero ¿y cómo? Y cuando yo me vaya a jubilar, ¿quién va a pagar para mí? La sociedad civil debe colocarse a la cabeza a todo nivel. Hablando de ciencia, el libro, ¿no? Es cierto que necesitamos trabajar en asociación con los investigadores, los que toman las decisiones y muchos otros. Pero la sociedad civil está en una posición única para tomar iniciativas y presionar por cambios reales. Estoy convencido, dice la última cita de Smalley, gurú de la nanotecnología, premio Nobel de Química, que el próximo siglo, por este, hará que este, el 2020, en comparación, parezca tranquilo. Acá la sociedad está bastante tranquila, pero en Francia no tanto. Sin embargo, bueno, los datos que tengo de los asesores no son capaz los mejores, pero aumentan allá de 60 a 63 años, algo así. Viene a ser el 5%, ¿no, presidente, de la edad? Usted es bueno para las matemáticas, usted es bueno, el 5%. Si nosotros aumentáramos de 60 a 66, aumentaríamos el 10% de la edad. Si aumentamos de 60 a 65, entonces andamos aumentando el 8,3% más o menos de la edad. Y eso es mucho. Tal vez toda esta discusión nos la hubiéramos ahorrado si hubiéramos pasado en el camino por discutir primero el aumento de 60 a 63 para que otros políticos más adelante discutieran el camino de 60 a 65, póngale de 60 a 66, si quisieran autoeliminarse como políticos. Porque miren lo que pasa, yo estoy en contra de las AFAP desde que es genético. Entonces, en el proyecto de la reforma no solo se mantiene el régimen mixto de capitalización colectiva a través de BPS y capitalización individual a través de las AFAP, sino que se amplía de manera importante el margen a favor de las AFAP en el sistema. En el sistema de capitalización individual, del cual vale la pena mencionar que las aseguradoras, una palabra clave esta, aseguradoras de las AFAP privadas, como usted sabe, fly, se volaron. Y quedó solamente el Banco de Seguros del Estado. Y he escuchado al presidente del Banco de Seguros del Estado quejarse de una situación que puede transformarse en inaguantable para el Banco de Seguros del Estado, espero que no. En la actualidad en el mercado están operando 4 AFAPs y una de ellas es propiedad pública, está bien, es República AFAP, creo que anda por el 50% del mercado, pero bueno, las otras 3 son privadas. De todas maneras, República AFAP también es una sociedad anónima de derecho privado. Pertenece, como sabemos, al Banco República, al Banco de Previsión Social y al Banco de Seguros del Estado. La afiliación a una AFAP, decía lo que tenemos hasta ahora, puede ser voluntaria, artículo 8 de la ley 16.713, u obligatoria, dependiendo de la situación del trabajador. Pero esto ahora cambia, se transforma en obligatoria. Este cambio implica que se amplía el negocio de las AFAPs. me pone uno de nuestros asesores jóvenes acá, desconfiando. Él lo redacta así. Tiene libertad para redactarlo así. Dice, amplía el negocio de la zafata. Porque mete a toda la población en el sistema. La consecuencia principal de este cambio, por lo tanto, es que se va a incrementar enormemente el número de afiliados a la SAFAP. Y por ende, algo que es muy importante, la importancia de la SAFAP. Quiere decir, usted lo sabe, presidente, cuando algo es tan grande y tiene tanta importancia, no se lo puede dejar caer después. Con la ampliación de las opciones de inversión de las AFAP y con la inclusión de nuevos instrumentos financieros, que son otras de las disposiciones que introduce esta reforma, se termina consolidando un sistema de jubilaciones en el que crecen enormemente las incertidumbres y las inseguridades en torno a los ahorros de los trabajadores, ya que van a estar expuestos a mayores riesgos y bajo una mucho menor protección del Estado. Finaliza el joven que estudia economía. Y tiene razón, porque van a ver la noticia que les voy a leer ahora, que es de hoy. Viene de Chile, es de hoy, de la meca de las AFAPs, en Latinoamérica. ¿Cuál es? ¿Es Uruguay? No, es Chile, dijera Talvi. Chile, pum, bra, pum, se destruyó Chile. Se cayó. Viene de Chile, y es de hoy, tiene dos días la noticia. Administradoras de fondos de pensiones, sexto retiro de las administradoras de fondos de pensiones. ¿Qué es y cuándo se debate la nueva propuesta en Chile? ¿Qué es lo que yo pienso hacer en el Uruguay si vivo acá? Porque hay una alta probabilidad de que no ejerza. Dijera Mujica, es una chanca. La Cámara de Diputados de Chile volverá a discutir esta semana la posibilidad de que los afiliados puedan girar parte de sus fondos previsionales. La Cámara de Diputados de Chile iniciará el debate sobre el sexto retiro de las administradoras de fondos de pensiones, AFP se llaman allá, entidades encargadas de manejar los ahorros de los trabajadores chilenos mediante capitalización individual. Será la sexta oportunidad en la que el Congreso Nacional de Chile analizará propuestas para permitir que los afiliados al sistema previsional puedan retirar por adelantado parte de los dineros destinados a su jubilación. Eso es lo que tenemos que intentar acá para que la estafa no sea tan grande, Windler diría, el gringo. La iniciativa es impulsada por un grupo de diputados de distintas bancadas. Fíjense cómo son las cosas, allá más bien son los diputados de la derecha. La mayoría apunta a los problemas de solvencia sufridos por la clase media. La posibilidad de concretar un nuevo retiro desde la administradora de fondos de pensiones ha complicado al gobierno del presidente Boric. El ministro de Hacienda dice que es la peor noticia para los chilenos. Pero es la noticia del día. El último proyecto de retiro de fondos provisionales que se debatió en el Congreso Nacional chileno fue rechazado hace un año, el 18 de abril del 2022, y por eso se insiste con otro, impulsado principalmente por los sectores de derecha del Parlamento. En momentos en que estamos en plena trampa del crecimiento permanente, del crecimiento permanente de la inteligencia artificial, esa es la carátula, creo que se conoció hoy, la carátula de The Economist, si no fue hoy, fue ayer o antes de ayer, y vincula a la inteligencia artificial con el diablo. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que todos nosotros vamos a tener trabajo? ¿Será necesario que existan, por ejemplo, los diputados? O las diputadas también. Todos nosotros. Yo estoy convencido de que las cámaras de senadores de cualquier país del mundo, sumándose a más de 70, no son necesarias. ¿Acaso por desaparecer los senadores dejarían de cobrar los sueldos más adelante los diputados? Porque si somos menos, es una especie de laboratorio en pequeño. Como son menos los aportantes, hay que arreglar el sistema porque si no, no se van a pagar poder pagar las jubilaciones. Como somos menos los políticos o los militares, pónganle, no se van a poder pagar las jubilaciones. ¿Quién dijo que tiene que ser exactamente así? Los sistemas para el pago de lo que se denominan jubilaciones están en el mundo dependiendo hoy no tanto de los aportes que hacen directamente los trabajadores, sino, por ejemplo, de impuestos que se cobran con destino al pago de las jubilaciones, de lo que se denominan jubilaciones. Pero entre otras cosas, presidente, yo decía aquí cuando comenzó la pandemia o plandemia que estábamos mandándole a pagar todos los seguros de paro al BPS. Hay que cuidar los dineros de la gente para que no suceda lo que sucedió en la Argentina ahora, que se lo acaban de especificar por segunda vez los últimos años. Entonces usted no puede poner al BPS a construir casas para los jubilados. Eso no tiene que hacer rentas generales. Bueno, al final, bien, terminó pagando rentas generales lo que el gobierno decidía que se pagara por concepto de extensión de seguro de paro de la pandemia, pero no lo podía mandar a pagar por el Banco de Seguros del Estado, porque lo está desfinanciando y usted tiene que cuidar los ingresos que entran allí, porque esos ingresos son sagrados. Tienen que ser sagrados esos ingresos. Y por eso es que tenemos a la sociedad, y está bien, los trabajadores, los empresarios y los pasivos, controlando lo que hacen los políticos, que muchas veces se le va la mano. En la Argentina es más fácil. Pasó hace 2 o 3 meses. Especificaron. Entonces, cuando estamos debatiendo bastante más que la automatización, la inteligencia artificial, pero también la automatización, acá tenemos de los amigos de Cabildo Abierto, la mañana del 19 de abril, la instalación de cientos de radares genera reclamos por multas de tránsito. Yo diría, la instalación de cientos de radares está dejando sin trabajo un montón de gente. Y se me ocurre un poco más lejos todavía. Podríamos destinar, si queremos, podemos hacerlo. Podemos destinar todo lo que se recauda por conceptos de multa de tránsito a un fondo para el pago de, por ejemplo, pensiones, para que no haya viejos pobres. Eso se puede hacer. Y yendo a las voces que nos dejan a todos los legisladores, voces de esta semana, China, dice del choque cultural que tuviste cuando llegaste, le dicen a la entrevistada Rosso, y hay una partecita que es un choque cultural. Porque ellos, en China, dicen que se les debe respeto a los mayores. Yo quiero, que ya soy bastante mayor, si llego, si Dios quiere, a 80 o 90, que los más jóvenes me deban respeto, porque como dice acá, ellos los chinos, dicen que se les debe respeto a los mayores, que es un acto de humildad. Dice un poquito más arriba algo muy interesante, presidente. Yo tengo un proyecto en una comisión, la de Ganadería, Agricultura y Pesca, para ver si podemos de una vez por todas darle para adelante a la yerba mate. Porque mucho de lo que necesitamos para pagar jubilaciones sale del crecimiento de, nuestra economía. Si vamos a hacer como hacen los países inteligentes. Dice acá, el mate es universal, es un lenguaje universal, tal cual en Japón también probaron nuestro mate, ellos le dieron mate a un chino que ni hablaba chino, pero tomó y le gustó el mate. Y están acostumbrados a las bebidas amargas, dice. Le suena a té amargo. Espero que nos avivemos y que en vez de seguir importando mate nos pongamos a producir yerba. Porque de ahí van a salir los recursos que vamos a necesitar para pagar las jubilaciones. Otro de los motivos que me impulsa a votar negativamente, estoy votando mucho con la izquierda, esta semana estoy votando con la izquierda. Demasiado, dice el diputado Álvaro, querido vecino diputado Álvaro. Es la desigualdad que tiene planteada este proyecto, diputado. Hay muchas desigualdades para hacer un proyecto que va a regir nuestra vida durante décadas. Y muchas de estas desigualdades son la copia de las desigualdades actuales, y a mí eso no me sirve. Tenemos muchas desigualdades a favor de los militares. Tenemos demasiadas desigualdades a favor de los militares. Mire, yo estoy, sinceramente, por el achicamiento del aparato militar de manera urgente, porque fíjese que tenemos un militar cada 153 uruguayos. La Argentina tiene un militar cada 607 argentinos. Brasil, por citarle lo que tenemos más cerca, tiene un militar cada 635 brasilero. Y Chile, que viene a ser lo que más se nos parece, un militar cada 247. Entonces, no, porque estas cosas, diputado, hay que decirlas así como son. Yo lo que quiero es que profesionalicemos nuestra Fuerza Armada y que tengamos unos botes más o menos con prestigio como para salir a correr los barcos que nos roban la pesca y muchos más, que tengamos por lo menos un avioncito medio rápido para poder cubrir nuestro cielo, agarrar las avionetas que entran con la droga, o peor, le pasamos un pedido informe al ministro de Defensa porque comenzaron a circular los primeros aviones que desparraman chemtrails en el cielo uruguayo, y nosotros no sabemos ni lo que son los chemtrails, ¿no? ¿Para qué? Entonces, cuando están entrando robots, y yo escucho tertulias de sabiondos que lo que dicen es ponerle un impuesto al robot, y no sé, se me cae el alma. Porque usted cuando va a un supermercado, presidente, y ve esas cajas automáticas que hay en los supermercados para destruir a don Manolo, ¿por qué autorizamos esa caja automática? Yo fui a un supermercado, los otros días había un solo cajero, de voto desgraciada, uno solo, para que la gente hiciera mucha cola ahí y pasara todas las cajas. Esas cajas no es ninguna competencia para competir con ninguna empresa del extranjero, ahí tenemos que ir a una cosechadora que está trabajando con el satélite, y lógico, porque si vos no la pones, la pone toda la República Sojera de la Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, lo hacés trabajar con la cosechadora de bolsa, marchaste. Pero me parece inadmisible que nosotros sigamos tolerando que se desplace impuestos y después nos quejamos de que hay menos gente cotizando en el BPS. Nosotros somos idiotas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Impuesto a los robots? Me parece lamentable. Entonces, por las razones que estoy expresando, primero, no hay ningún tipo de urgencia, ningún tipo de urgencia, por eso votamos la prórroga que se votó aquí. No hay ningún tipo de urgencia para discutir aceleradamente asuntos que, si no se cambian, por eso es que no solamente votamos negativamente, nos retiramos de sala, como diciéndole a la gente que presenta el proyecto, mire, sí, tiene cosas positivas, sí, tiene, se nota, sobre todo para los que menos ganan, hay un montón de cosas que se veían de entrada, que eran positivas, ¿verdad? Después se fueron acomodando algunas cosas que venían del Senado, bla, bla, bla, da, tiene, sí, cosas positivas, pero miren, es destructiva de la clase media esta reforma. Y el Uruguay es un país de clase media. Entonces, tipo, vamos a reflexionar. No había ninguna necesidad ni urgencia de debatir con premura y fecha de caducidad. Vamos a debatir esto. Para otras causas han contado con mi voto. No, en esta no había. Segundo, esto parece redactado por gente de las AFAPs. De la industria de la AFAP, de las empresas de la AFAP. Mire, que yo tengo una discrepancia gigantesca con las llamadas cajas, porque ustedes saben cuál es la situación de la caja bancaria. Cuando se pidió que se levantaran actas en la comisión, se levantara, ¿cómo se dice? Taquígrafos no, out. Que se ponga el secreto. Ahí se dio cuenta de la situación de la caja bancaria. O sea, imagínense que si los bancarios no han podido mantener su caja bancaria en condiciones de no reventar dentro de 6 meses, es porque claro que algo hay que hacer con esto. Lógico que hay que hacer algo, pero no esto. No, esto no. Esto no. Y el otro de los motivos fundamentales es que con toda la discusión que se dio, achicaron. Achicaron quiere decir que algunos sectores que tienen peso en la política nacional lograron cosas que otros sectores no lograron, como fueron los intereses de los militares. Muchas gracias, señor presidente. Sentí Oriental, 770 AM, lo que siente mi país. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Federico. Bueno, se escuchaba muy bien desde acá, desde el campo, más allá de que en algún momento yo subí un poquito el volumen y acoplé un poco. Es un bodrio escuchar un discurso completo en la Cámara de Diputados. Sobre todo es el primero que yo hago tan extensamente, siempre hago discursitos más cortos, pero me pareció que había que algún día intentar ocupar todo el tiempo, hay que ir probándose hacia adentro. No es fácil, sobre todo, es fácil cuando estás con la mayoría, ponele, pero cuando estás con la minoría que se retira de sala, porque es lo que yo planteaba, es decir, si el frente se retiró de la votación en la comisión, pero no se retiró después en el plenario. Si el frente se retiraba en el plenario, no salía la reforma. Lo que pasa es que cuando se votó la que propuso el frente, que fue en el 2007 o 2008, por ahí fue, la oposición blanca y colorada en aquel momento no se retiró de sala. Aguantó, y entonces ahora el frente aguantó. Pero miren, para hacer una reforma como esta, es muy mala la reforma desde mi punto de vista, y espero equivocarme. Lo único que me quedó claro desde el primer día, que era una especie de gancho que tiene la reforma, desde que nos la explicó Saldaña en Torre Ejecutiva, eso se visualizaba claramente, es que los que ganan muy poquito, todos los que ganan muy poquito, digamos, por decir algo ahora, menos de 20 mil pesos, van a ganar más, van a ganar un poco más. Es como que el frente la vez pasada repartió un montón de jubilaciones a un montón de gente que no tenía ningún tipo de aportes, que eso no es que uno esté en contra, pero eso no puede salir del BPS, eso tiene que salir de rentas generales si usted quiere. ¿Cómo va a salir del BPS donde están los aportes de los trabajadores? Le está sacando a los trabajadores, el político le está sacando a los trabajadores para dar limosna. No, no le pueden sacar a los trabajadores. Tiene que sacarlo de rentas generales si quiere hacerse el bueno. Entonces el frente tuvo que aguantar, tuvo que quedarse en sala, porque se habían quedado en sala en senadores y se tuvieron que quedar en sala, como cuando se votó la entrada del barco americano armado a venir a hacer maniobra y el único que votó en contra es quien está hablando y levantó la mano y argumentó, y después se enteró que 6 diputados del Frente Amplio se habían retirado de sala, algunos del Partido Socialista y creo que el muchacho del PVP, no me acuerdo cómo fue, pero ellos mismos se encargaron de aclararlo en la próxima entrada de barco americano al país, de que como no se trataba de un barco que venía armado, esta vez nos vamos a quedar en sala. Entonces ahí nos enteramos todos, ya nos habíamos enterado, que antes se habían retirado de sala. Y hay un conjunto de legisladores del Frente Amplio que, igual que quien habla, no está dispuesto a agrandar el negocio de las AFAP, lo dijeron en sala. No, ellos están en contra de las AFAP. por el motivo que yo estoy en contra de las AFAP, porque un día estos se van a fundir, se van a fundir. Yo espero equivocarme de punta a punta, porque si se funden va a ser como si dentro de unos meses quiebra la caja bancaria. ¿Quién pone la plata? ¿Don Manolo? ¿Quién pone la plata? Entonces, claro, es difícil porque aquí yo me siento mucho más cómodo, estoy diciendo lo que siento, lo que pienso. Me importa bastante poco lo que piensa usted que me está escuchando ahí, capaz que me banca, capaz que no me banca. Pero miren que allá adentro es dificilísimo, ¿eh? Porque así como cuando voté en contra del cierre de Casa de Galicia en total soledad y argumenté solito, después me enteré que también el senador Botana había votado en contra en la Cámara de Senadores. Pero es dificilísimo votar solo. Ope Pasqué me dice, discurso maravilloso el de Ope Pasqué, hizo pelota al Frente Amplio porque toda la hipocresía que estaba levantando vuelo se derrumbó cuando habló Ope Pasqué. Pero me dice, no pensará irse después de este discurso, ¿no, Vega? Y de ninguna manera, le digo, Ope, de ninguna manera, no, no, dice, no, porque no se puede ir, ¿no? No, no, le digo, me voy a retirar de sala, pero después de votar negativamente. Me voy a retirar de sala, después de votar negativamente, le digo. En fin, digo, uno desea equivocarse, pero muchas veces la ve con bastante claridad. De todas maneras, me advierto que al escuchar el discurso ahora veo que cuando uno habla comete muchos errores. Por ejemplo, en un momento determinado, en vez de decir BPS, dije Banco de Seguros. En vez de decir Banco Previsión Social, dije Banco de Seguros del Estado. Bueno, supongo que la gente inteligente que me está escuchando por la radio está atenta y se da cuenta de que uno quiso decir. Fui bastante crítico con los militares, esa me la cobró Cabildo Abierto, algunos legisladores y legisladoras de Cabildo Abierto, que yo estimo mucho, pero ellos mismos me lo han dicho, en el Senado, Cabildo Abierto son militares, te lo dicen ellos, los diputados de Cabildo Abierto te dicen, acá en diputados somos todos civiles, pero lógicamente que hay unos cuantos de los legisladores de Cabildo Abierto, que siendo civiles, y yo lo que dije, lo que pasa es que me respetan porque yo lo digo fundamentado. Y lo digo porque lo siento. El gasto militar en el Uruguay es el más alto de toda Latinoamérica, Hispanoamérica, Latinoamérica, América del Sur y América Central, mejor dicho. Es 6,66%, el número del diablo, el más alto. Pero además, es como yo dije en cámara, porque aprovecho a instalar temas, somos el país, justo acá tengo los apuntes que usé ese día, tenemos un militar cada 153, un militar cada 153 uruguayos. En Brasil tienen un militar cada 635 brasileños, en Argentina tienen un militar cada 607 argentinos. El país que anda más cerca nuestro es Colombia, con todos los problemas que tiene, un militar cada 173 colombianos. Entonces nosotros tenemos que proceder rapidísimamente al achique del aparato militar y el gasto del Estado. Ayer sacaba la cuenta, son por lo menos en el gasto del Estado tenés que achicarlo a los efectos de quedar en el promedio del gasto mundial, a los efectos de quedar en el promedio del gasto mundial que subió muchísimo en estos dos últimos años, acá llegué, 2.240.000 millones, o sea, es una cifra de 13 números, 2.240.000 millones, o sea, son 2.24 billones de dólares el gasto mundial del mundo. Da $280 por ser humano por año. Yo desearía que todo eso se utilice para resolver los problemas de los niños que están pasando hambre en el mundo y de los viejos que andan tirados por allí, pero bueno, el mundo ha tomado la decisión Por eso es muy criticable para mí lo que hizo Putin. Yo no soy lambeta de Putin. Estoy totalmente en contra de Zelensky. Pero no soy lambeta de Putin. Acá la mayoría de la gente, que es la enfermedad que tiene, dice, no, yo soy negro porque no soy blanco. Ah, no, yo soy blanco porque no soy negro. En la Argentina, ah, no, la grieta, se arma la grieta. Pero hay otras alternativas también. Ahora, con este promedio del mundo, nosotros que estamos gastando 1.340 millones de dólares en el aparato, tenemos que bajar a 950 millones de dólares, urgentemente, para quedar en el promedio del mundo. Y yo no solamente digo que hay que hacerlo, lo haría. Es indispensable, incluso para el equilibrio de la fuerza, porque si bien tenemos 3.000 en la Fuerza Aérea, tenemos 6.000 en la Marina, tenemos un montón disparatado de gente en el Ejército. Y tenemos que tratar de que se equilibre un poco esto, porque entre la Fuerza Aérea y la Marina tenemos 9.000. Y en el Ejército tenemos prácticamente el doble de los 9.000. Es donde hay que bajar, en el Ejército. Pero a la vez dotándolo, como yo decía en cámara, de buenas lanchas para defender nuestro mar territorial, de muy buenos aviones. De última generación, sí salen caros, mire que eso salen caros, Vega. Bueno, pero uno hay que tener en Santa Bernardina, en Durazno, donde vos quieras, no sé, ponelo ahí. Porque si no, ¿cómo controlamos nuestros cielos? Y aproveché para hablarle de los chemtrails. Y por eso voy a leer un artículo que ya se lo pasé a uno de los que más sabe de meteorología en el Uruguay. Ayer, él está fuera del país, pero se lo pasé y lo está analizando, y dice, ¿podrá el ser humano controlar el clima? China, porque esto se está usando hace décadas. Ahora, que nosotros o ustedes no sepan lo que es un chemtrail, es una estela química, ¿cuál fue nuestra estrategia? Hace años que venimos hablando de esto. Estaba en Radio Fénix hablando de esto yo. Añares. Pero nunca pensamos que sobre los cielos de nuestra chacra algún día íbamos a ver los chemtrails. Sinceramente, porque estamos pegados al Río de la Plata. Entonces, no tiene mucho sentido de que los aviones desparramando estelas químicas pasen por encima del Río de la Plata. Bueno, este pasó de este a oeste haciendo toda la costa del Río de la Plata. Tenemos fotos de Cerro Largo, de Rocha, de Maldonado, de Montevideo, de San José y de Colonia. Y terminó seguramente en un aeropuerto de la Argentina que aparentemente puede ser el del Palomar o no sé si hay uno más o menos respetable en Rosario. Esto se está haciendo hace décadas. Y uno de los países que más lo usa en este momento es, por ejemplo, Arabia Saudita. Arrancó Rusia. Después Estados Unidos, después China. Arabia Saudita, dije, me equivoqué, es Emiratos Árabes. Es más o menos lo mismo. Son todos reyes ahí. Me gusta porque somos grandes defensores de la democracia y criticamos. Había unos pelotudos. Dicho sea de paso, palabra que podemos usarla cuando es necesario. Coloquial en el Río de la Plata para definir al que se comporta ingenuamente, lunfardismo malsonante para definir a esa persona. Criticando a López Obrador de México. Sí, claro que a todo el mundo le va a poder encontrar cosas para criticar. Si a vos que me estás escuchando te ponen de presidente del Uruguay y ganás un montón de dinero y todo lo demás y querés hacer todo bien, pero igual algunas cosas no te van a salir bien. Pero siempre hay gente que lo hace mucho más a favor del pueblo y gente que lo hace mucho más en contra del pueblo. Y López Obrador la está pasando mal, parece que está mal, porque dicen que fue el COVID. No, López Obrador, fue la vacuna el COVID. la vacuna al COVID. Miren, tengo un audio que es maravilloso porque en Guatemala se hizo un estudio que vincula la vacunación por COVID a las muertes por COVID. A las muertes por cualquier causa, mejor dicho. Vincula la vacunación a las muertes por cualquier causa. Ustedes podrán creer que hay gente que se vacunó el mismo día y murió el mismo día a los 3 meses. Hay gente que se vacunó la misma semana y murió, todos murieron la misma semana a los 3-4 meses. Hay gente que se vacunó el mismo mes y murieron a los 6 meses, todos el mismo mes. Lamentablemente casi todos vinculados a la vacuna AstraZeneca, que era la peor de todas junto con la Janssen. Siempre se los dije, recuérdenlo. Y de esto hablé en el Parlamento también. Pero también hay muchos que murieron por las vacunas de Moderna y Pfizer, BioNTech. Que de esto es lo que está muriendo la gente en Estados Unidos, de lo cual da cuenta Baers, y la gente en Europa, de lo cual da cuenta Eudravigilance. Es como decir que en Uruguay está dando cuenta del aumento significativo de muertes en exceso el Ministerio de Salud Pública. Pero acá nadie se está haciendo responsable de la muerte en exceso. ¿Por qué? Porque somos hipócritas, somos cagones. No queremos ser científicos. Ahora, lo mismo para esta otra historia. China, Estados Unidos e Emiratos Árabes y cada vez más países se embarcan en la aventura de robarse el agua de los cielos, amigos. En la aventura de gestionar los eventos meteorológicos para hacer frente al cambio climático. O sea, primero, contaminamos el planeta a más no poder, como hemos explicado, muchísimo. Y lo que nosotros denominamos caos climático, calentamiento global, efecto invernadero, que fue producido por la quema de más o menos 1 millón de camiones por día, de esos camiones que vemos descargando las estaciones de servicio que llevan 29, 30 mil y hasta 32 mil litros. De esos quemamos 1 millón por día. Y los mismos dueños del petróleo son los mismos dueños de la geoingeniería. O sea, son los diabólicos que primero contaminan el planeta y después te proponen la solución, que son los chemtrails. Una especie de locura diabólica. Pero entonces cuando vos la decisión de vacunarte y ponerte el veneno, dicho por Lou Montagnier, la tienes que tomar tú mismo, o a veces obligado, pero la tomas tú mismo, tú pones el brazo. En este otro caso, los avioncitos pasan por el cielo que es de todos, en nuestra atmósfera. Y la sorpresa que yo me llevé hace nada de tiempo sacando los cálculos es que la atmósfera que nos brinda el aire del cual dependemos es... Miren, qué casualidad, justo hoy, entre un partido de fútbol que fue más temprano y otro partido de fútbol que arranca a las 3. Para una pelota número 5, imagínense que la Tierra es una pelota número 5. La atmósfera de la cual dependemos es el agua que queda sobre la pelota después de que la pelota, jugando al fútbol en la canchita del barrio, en un día de lluvia cayó en un charco de agua. Andá a levantar la pelota, nos decían al más chico, nos ponían al más chico, a mí me ponían de arquero, me pegaban cada chum. Una vuelta me pegaron un pelotazo en el medio del pecho, me tiraron no sé si 2 metros para atrás, no sé ni cómo desperté ese día y te decían, andá a buscar la pelota, gurí. Voy, iba al charco de agua, traía la pelota toda mojada. Bueno, la pelota es el planeta. El agua que está mojando la pelota es la atmósfera de la cual dependemos. Pero me vine a enterar hace nada y lo subí a mi Telegram esta semana que el agua verdadera, el agua verdadera, el agua de los océanos, el agua verdadera es también otro tanto como el agua que queda alrededor de la pelota número 5 después que la pelota cayó en el charco de agua. Es decir, es la nada, la vida en el planeta Tierra es nada más, pero ni nada menos que eso, y de eso dependemos. Y lo deberíamos de cuidar más que como el pan de cada día. Cada vez más países se embarcan en la aventura de gestionar los eventos meteorológicos para hacer frente al cambio. Lo que ellos denominan cambio climático, que yo no le quiero llamar así porque esa es la bandera falsa que levantó Bill Gates, para que la gente se ponga en contra. Es lo que el ser humano desea desde tiempos inmemoriales. Le cantaba a los dioses, por ejemplo. Como se narra en la tablita hallada en la ciudad sumeria de Nippur, seguimos temiendo la ferocidad de un clima cambiante. Sin embargo, ante un cambio climático con consecuencias cada vez más serias, el objetivo de controlarlo continúa siendo por el momento inalcanzable, a pesar de que en una época denominada Big Data y de satélites, los esfuerzos por domesticar los vaivenes atmosféricos se hayan multiplicado. Cada vez son más los países que se lanzan a la conquista del dominio climático. Para 1935, o sea, a la vuelta de la esquina, la modificación del clima deberá llegar a un nivel avanzado en el globo. Este es el rotundo mensaje que lanzaron al mundo las autoridades chinas hace un año y dos años, 2021. En un momento en que la nación presentaba un ambicioso plan para intervenir en el clima de su región, facilitando que áreas que adolecen de una creciente escasez de precipitaciones vuelvan a disfrutar de su frecuencia y abundancia. Para 2025, esperan haber completado el proyecto en al menos un 56%. La técnica más común, ahora van a ver lo que yo le sumo porque ya lo leí, ya lo sabemos y es lo que nos preocupa, es la utilización de nanopartículas de hidróxido de grafeno en las nebulizaciones de estelas químicas chemtrails, que ya se ha demostrado que se están usando. Razón por la cual le hicimos un pedido informe al ministro Javier García, en el cual pretendemos que se nos conteste si sabe si aviones, que lógicamente son muy grandes, no son avionetas. Los otros días paró un avión en Laguna del Sauce, más o menos grande, un 737 creo que fue, pero le quedó corta la pista, no tuvo más remedio. Pero ese tipo de aviones en Uruguay podría parar en Carrasco solamente, creo, no sé, no soy un entendido al 100% en la materia, estamos aprendiendo. Facilitando la técnica más común para provocar lluvia artificial es recurrir al yoduro de plata como desnaturalizador para romper nubes. No es el único estado China que recurre a la siembra de nubes. Tanto se pueden romper las nubes como armar las nubes. Esto lo está haciendo Emiratos Árabes Unidos. Ya ha iniciado un proyecto que recurre a aviones y drones. Implementa una técnica para que el agua llegue a la tierra. Literalmente ustedes saben que, ¿por qué? Porque su territorio es desértico. Como su territorio es desértico, no hay nubes. Pero ellos forman las nubes. Pero esto no es gratuito para el medio ambiente. Porque así como se usa yoduro de plata, que no es despreciable el nivel de peligrosidad que pueda tener desparramado en el ambiente. Por ejemplo, para controlar la sarna de la manzana, hace unas décadas atrás, se usaba nitrato de plata. ¿Por qué se dejó de usar el nitrato de plata? Pero además, en estas estelas químicas, ya se ha demostrado que hay zonas, por ejemplo, de la Antártida o del desierto del Sahara, en donde se han encontrado rastros muy medibles y preocupantes de aluminio, porque se usa mucho aluminio, de bario y de otros peligrosos elementos químicos. O sea, no es que seamos loquitos, nos toca agarrar los temas, como me decía el diputado Álvaro Viviano, mi querido vecino blanco allá. ¿Qué presentaste al presidente Sebastián Andújar? Le digo, le mandé un pedido informe al ministro de Defensa para que no suceda que la primera vez que se habló de los Chentra y en el Parlamento Nacional, y por eso las taquígrafas me vinieron a preguntar, diputado, dice, hay una palabra que usted, sí, ya sé cuál es, le digo, es Chentrails. Significa estelas químicas, y le di un documento ahí para que llevara y viera. Los esfuerzos con base científica por controlar la lluvia han respondido a una doble conjunción. En los años 30, 1930, climatólogos nórdicos presentaron el primer modelo verosímil de cómo funcionan por dentro las formaciones nubosas mixtas, al mismo tiempo que en Estados Unidos, 6 años de sequía arruinaban las cosechas en aquella oportunidad, azotando a un país tocado por el crack de 1929. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se encontró que el hielo seco, el yoduro de plata, el propano líquido en aquel momento, podían servir para favorecer las precipitaciones. Y ustedes recordarán que se empleó la siembra de nubes en la guerra de Vietnam. El proyecto se denominó Proyecto Popeye. ¿Para qué? Para provocar las inundaciones que impidiesen a los vietnamitas moverse cómodamente. Además de esto, esta manga de hijos de puta, vamos a decirlo así, diabólicos, ultra diabólicos, muy diabólicos. Juntaron el 24D con el 245T. Y uno de estos dos fue prohibido, pero el otro continúa a la venta en el Uruguay, siendo un producto que está combinado con nanopartículas de hidróxido de grafeno y que antes tenía olor y ahora no tiene olor, y se está dando en el campo uruguayo el 24D, y eso formó el agente naranja. Ahora, ustedes si quieren pueden decir que yo soy, que estoy muy pasado, que de repente que estoy muy atrevido. Yo lo que estoy es muy caliente. Porque los seres humanos estamos demostrando lo estúpido que somos. Y después de tantas décadas, no podemos seguir por el mismo camino. Tenemos que condenar radicalmente e intransigentemente estas conductas de los seres humanos. Como lo hizo el Papa el otro día, que lo escuché al Papa. Nada más que son más educados que yo, dijo que somos infantiles. Somos infantiles, radicalmente infantiles, dijo. Me celebro de haberme acordado de esto. Bueno, yo soy medio enfermo de algunas palabras, yo era recontratímido, no usaba una de estas palabras jamás en la vida. Me puse a leer lo que me mandó Robert Silva, de los muchachitos de primaria, y yo decía, bueno, pero si agarraban a uno como yo, no lo pasaban jamás de año. Porque dice acá, ya vuelvo, dice que los muchachitos tienen que hablar delante de todos sus compañeros, pero hay algunos que éramos recontratímidos, no nos daba para hablar delante de todos los compañeros, nos daba vergüenza. Acá los tengo, mirá que estoy estudiando abundante esto, porque yo digo que el PERI, Partido Ecologista, se puede comprometer. Acá lo encontré, página 21. Muchas gracias, Robert Silva, por mandarme todo esto. Nosotros nos podemos comprometer a que un niño de escuela tenga la mejor escuela del planeta en 5 años, pero no nos podemos encargar ni de secundaria, ni del bachillerato, ni de las universidades, porque no nos daría el tiempo. En 5 años yo me puedo comprometer a que los niños salgan de sexto siendo de los mejores niños del planeta en el conocimiento que puede tener un niño en sexto. Y nada más. Hay cosas que están interesantes de este material, después se los voy a ir leyendo. Y hay otras que dice adaptar nuestro sistema educativo a los desafíos de una revolución digital que, a fuerza de avances extraordinarios en la automatización del trabajo y la inteligencia artificial, promete transformar radicalmente el mapa de profesiones y oficios que ocuparán a las generaciones futuras. Debemos preparar al país para beneficiarse de las transformaciones globales. No sé cómo lo van a hacer. No sé si les va a quedar el tiempo para que los gurises aprendan matemática. Por ejemplo, o mucha música, o mucha gimnasia, o muchos idiomas, porque todo eso se debería de aprender en primaria. Acá habla de las lenguas, dice, el dominio de las lenguas, dice, y yo digo, pero ¿qué dominio de las lenguas si no están enseñando? Me reía solo. ¿Qué dominio de las lenguas si no están enseñando lenguas en primaria? O miento, yo me estoy equivocando, capaz que estoy atrasadazo y están enseñando portugués, inglés, chino, todo se le puede enseñar a los niños. Portugués primero que nada, porque estamos pegados a los brasileros. Después también tenemos que enseñar inglés, chino, francés, algún idioma otro que se les ocurra a ustedes. Lo metemos todos los idiomas en la enseñanza primaria, porque los gurises aprenden todos los idiomas rapidísimo. Estamos muy equivocados nosotros al tener los idiomas en el liceo. Y los profesores, lógicamente, que tienen que ir todos a primaria. Ah, no, pero yo no quiero. Bueno, está, te quedas sin trabajo. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Es así la cosa. Primero se demuestra científicamente que lo que nosotros estamos diciendo es posta, es verdad. Y está demostrado ya científicamente. Los niños aprenden los idiomas con una facilidad que es incalculable. Los idiomas tienen que ser enseñados, todos los idiomas, en primaria. Cuanto más viejo sos, peor para aprender el idioma. No aprendés. Ya se sabe. Bueno, pará que voy a volver. Aparte, entonces, estaba demostrado y se usó en la guerra. Todo esto está vinculado a la guerra, siempre en la guerra de Vietnam. Y también se usaron las tecnologías guerreras en la Segunda Guerra Mundial, bueno, fue antes, y como se quedaron con todos los clavos de lo que habían inventado para matarse entre seres humanos, esos clavos, ¿sabes cuáles eran? Fertilizantes químicos. Dice, ustedes sabrán que los palestinos, por ejemplo, no pueden acceder a nitrato de amonio, nitrato de potasio, esas cosas no pueden acceder los palestinos porque Con eso se pueden preparar bombas. Entonces ellos dijeron, ay, ¿qué podemos hacer con esto? Insecticida, herbicida, fertilizante. Ah, ya sé, dijo uno. Miren que esto fue así, ¿eh? Vamos a gastarlo en la agricultura, en el campo. Maravillosa idea. Las mismas empresas que se dedicaban a la producción de armamentos y químicos para la guerra son actualmente la Dow, la DuPont y todas las demás, son las mismas que se dedican a la producción de herbicidas, insecticidas, fertilizantes. Está la Bayer también ahí. Bayer, si es Bayer es bueno o puede ser un veneno. Hoy sí, está macanudo, un laboratorio más o menos prestigioso. Pero la IG Farmer, la Bayer, la IG no sé cuánto, esta Farmer no sé cuánto, es la producida para la guerra. Entonces ahora cazaron todos inventos, todos estos nuevos inventos, y largaron con los chemtrails. Desde una perspectiva más conservadora, multitud de especialistas destacan lo contaminantes que pueden ser algunos compuestos empleados en las técnicas actuales y que finalmente terminarán en el suelo, precipitan en el suelo, sobre nuestras cabezas, en nuestros ríos, contaminando los aires que respiramos. Cualquier, dicen los científicos, en esta sí le podemos ganar, ¿no? Porque arrancamos nosotros con los científicos antes que ellos. Cualquier intervención en la atmósfera tendrá consecuencias. Por lo tanto, la pregunta correcta es, ¿qué importancia tendrá dicha influencia? ¿Cuál será dicha consecuencia? La respuesta, de nuevo, es incierta. Puede que con la siembra de nubes consigamos que llueva. Cuando conseguís que llueve en un lugar es porque le estás robando el agua de la atmósfera a otro lugar en donde estás provocando la sequía. Pero, ¿y si el caudal de la lluvia que provocamos es excesivo? Ah, me llama la atención, ¿no? Miren que yo no estoy entre los loquitos porque bastante estudio como para no estar entre los loquitos, que dice, la sequía que hay en el Uruguay fue por los chemtrails. Negativo, negativo, negativo. En toda esta zona, la sequía tuvo que ver con los 3 años de niña y esa niña empieza a desaparecer. La niña es la que no se hace pichí en los pañales. Recuérdenlo así. El niño, el que tiene el pitito, ese se hace pichí. Quiere decir, es una forma de asociar que el niño es mucha lluvia. Pichí. La niña no se hace pichí en los pañales. Es una forma de asociarlo, porque si no uno se equivoca siempre. Venimos de 3 años niña. Menos agua en esta zona del mundo, en toda la región. Uruguay, Argentina, sur de Brasil, entra Paraguay, a veces sí, a veces no, macanudo. Ahora entramos en una etapa niño, todavía falta. Por lo tanto hay que seguir cuidando el agua y no hay que ser tan estúpidos como los directores de la OCE, que si fueran del PERI ya no eran directores de la OCE. ¿Por qué motivo? Porque se jugaron la liberal. ¿Cuál es la liberal? La liberal es nosotros somos homo sapiens, nosotros podemos, sigan gastando agua, sigan gastando nomás, no, gasten tranquilamente. Mientras César Vega habló con la televisión, la Radio Francia, esa no me acuerdo cómo es, la televisión de la Radio Francia, y yo le decía, bueno, tenemos que ahorrar agua, eso fue en febrero, tenemos que ahorrar agua, no podemos tirar el agua, tenemos que cuidar el agua. En las ciudades como Montevideo, en las ciudades como la Costa de Oro. No podemos llenar todas las piscinas que se nos ocurra porque las compramos a fin de año y yo tengo derecho, porque como tengo plata, yo tengo derecho. Ah, no me diga. Bueno, es el concepto que hay en el mundo actualmente, ¿no? Por eso el Kun Agüero, a mí me gustaba mucho cómo jugaba el Kun Agüero. El Kun Agüero se metió como 3 vacunas el COVID, casi marcha y salió a decirle a todos, fue por la vacuna, dijo el Kun Agüero. Pero ahora se compró una casa pobre de 15 millones de dólares con 13 baños en Miami. Ese es el nivel de coco que hay en la humanidad en este momento. Y yo sé que muchos me están escuchando. Dice, Vega debe tener envidia. ¿Envidia de que del estado de salud del Kun Agüero, que cualquier momento marcha? Tiene un montón de aparatos, los médicos lo controlan a distancia. Y dice, quédate quieto, Kun, que marchá. Y miren que a mí me gustaba muchísimo cómo jugaba al fútbol. Maradona, maravilloso. Cómo jugaba al fútbol. Pero las cabecitas de esa gente, lejísimo. Deberíamos estar de la cabecita de ellos. Porque uno, porque tenga dinero, no puede hacer cualquier cosa. No puede joder a todos los demás, como dice Mafalda, haciendo harina a todos los demás. No, no puede. Por lo menos si no quiere ser un viejo catalogado de viejo choto cuando sea viejo. No puede. Tiene que ser un viejo digno. Cuando todos jugamos al fútbol somos jovencitos, pero tenemos que pensar un poquito. Pues pensar un poquito, pensar un poquito. Cuando seamos viejos tenemos que ser un viejo sabio. Que además fue bruto jugador de fútbol. Todos se van a acordar de él. Nosotros tenemos varios de esos ejemplos en el Uruguay. ¿Y cómo nos acordamos de esos viejos? Porque fueron sabios, además de haber sido buenos jugadores de fútbol. Entonces, arrancaron a circular los aviones que desparraman chemtrails sobre los cielos del Uruguay. Recibimos los primeros videos perfectos. Yo siempre le decía a la gente de Paysandú, de Salto, me habían mandado, bueno, le digo, miren, tengo videos muy buenos de la Argentina, pero de acá no tengo ninguno, eso está todo mal filmado, tienen que aprender a filmar. Cuando uno filma con el celular lo tiene que dejar quietito. Quietito, quietito, quietito, el celular quietito, quietito. Y si puede, como hice yo en casa, firma un árbol. Lo baja despacito, filma el árbol, porque no tiene un diario a mano. Lo ideal sería, tráeme un diario, para ponerle el diario adelante, para que se vea la fecha, y filme el cielo, ¿verdad? Y me manda un amigo, y yo lo llamo y hablo con él, es Ruta 8, lo tengo acá, ¿no? Yo ahora no sé si lo voy a llamar, porque capaz que no está escuchando. Ruta 8 y Ruta 44. Le digo, esas afirmaciones que usted sacó, sí, me dice, son de acá, las saqué yo mismo. Bueno, eso fue un miércoles, y el sábado filmo yo acá en casa la chacra, y esa afirmación es la que puse a disposición del señor ministro de Defensa, Javier García, y que por algo tuvo 100.000 vistas en Twitter en un par de días, que es un efecto único, porque dice Matías, uno de los muchachos que está con el tema del Twitter, porque yo no estoy, porque soy muy calentón, entonces no tengo que estar en Twitter, soy muy calentón, estoy proscrito de Twitter. Dice Matías, mirá que ni el presidente de la calle tiene tantas visitas a alguna de sus publicaciones, mirá, ah, che, le digo, mirá, eso quiere decir algo, le digo, eso quiere decir que la gente, que no será tema para los políticos, pero sí es tema para la gente. Le digo, vos seguilo. Diputado, dice, pero si es tan lamentable, dice que los niños salen de sexto de liceo y no saben hablar inglés. Y yo creo que sí, que somos en esta materia somos bien como de cuarta. Pensamos que estamos enseñando inglés en el liceo nosotros. Hola César, acá en Canelones. En mis 50 años que tengo nunca vi algo igual. De las 3 funerarias que hay en todos los días hay velorio. Popeye de Canelones. Bueno, vamos a poner una tanda. Si usted tiene por ahí, Federico, la tanda ecologista, me gustaría escuchar la tanda ecologista, la tanda larga. Y si no, vamos con cualquier otra. Y les quiero comentar que este fin de mes, de mayo, vamos a tener plantines de lechuga y de coliflor. Coliflor, bola de nieve. Puedo explicar cómo salió esto. En realidad yo conseguí semilla del coliflor, bola de nieve, viejo coliflor maravilloso, de ciclo largo, riquísimo de comer. La probé, no me nació ninguna. Dije, bueno, esta semilla está toda vieja, está listo, ya está, listo, bacanudo. Se ve que yo la regué un día, uno anda haciendo muchas cosas, pero yo le expliqué a usted en Casa Herrero, Cuchillo Palo, ya le expliqué un día que ustedes si siembran algo, le tienen que dar una regadita todos los días hasta que nazca. Eso es imprescindible, todos los días hasta que nazca, una muestreadita de agua, no mucho porque se puede podrir la semilla, una muestreadita de agua para mantener la humedad en la tierra donde plantó. Bueno, dije, no nació ninguna, planto un montón ahí, si nace alguna. Bueno, le di la muestradita de agua todos los días, porque yo digo, ya que querés, ya que hablas de ciencia, sé científico, pensé yo, ¿no? Y nacieron todas, todas, todas, todas. Entonces ahí no se nos ocurrió mejor idea que a lo que tenemos mucha lechuga y tenemos todo ese coliflor bola de nieve, que yo voy a plantar una cantidad más o menos respetable, pero no puedo plantar toda, me da lástima tirarlo. Arrancamos, me da lástima hit y me da lástima tirarlo. Pero arrancamos con el regalo de plantines todos los meses, ya es una especie de compromiso. A fin de mes, todos los meses, vamos a llevar plantines que quedarán de regalo en el local del Peri, en Eduardo Acevedo 1466. Ustedes van a tener que llamar al 2401-3746. Van a hablar con Andrea y le van a pedir que le guarde. Son 8 plantines de lechuga por metro cuadrado o son 3 plantines de coliflor por metro cuadrado. De acuerdo a la tierra que tiene preparada, te los va a encargar y después va a quedar con el compromiso de ir a buscarlo. Se va a llevar un registro. Y nada más por el momento. Van a tener que esperar a fin de mes y de ahí para adelante, de acá para adelante, todos los fines de mes estaremos llevando al local plantines de algunas cosas. Más adelante vendrá la época del tomate. Bueno, ya que estamos, vamos a pasar la pausa y después me pongo a hablar de estas cosas, Federico. Sentido Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no.

lo mismo que le dije al diputado Daniel Peña del partido La Gente Sin Gente. Si él no se enoja cuando le digo eso, menos se van a enojar ustedes, ¿no? Si hay alguno del partido de La Gente que me está escuchando. Tendrían que juntar esos dos proyectos. Y eso lo tenemos que sacar de una vez por todas, porque viene de la época del Frente Amplio, de Astori, que era amigo de toda esta financiera. Olesker, amigo de toda esta financiera. Y varios más. Álvaro García, amigo de toda esta financiera. Por eso tenían las tasas usureras que tenían. Y siguen teniendo. De momento. Eso no puede suceder. A ver, acá no estamos en la Argentina donde la tasa de inflación es del 8% mensual y más del 100%, póngale 100, 120% anual, como para que se cobren tasas de más del 100% anual. ¿Y dónde se ha visto en el Uruguay eso? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le dice a esta manga de sinvergüenza? No, amigo. ¿De cuándo? Ministra, la ministra de Economía, haciendo unos esfuerzos gigantescos, quisieran llevársela en una carroza para la Argentina. Inflación del Uruguay, 10% anual, salvo en alimentos, que en Europa dio 20% anual, en Argentina más del 100%, 150% en algunos casos anual. En Uruguay no llegó al 20% anual. A ver, proyectito de ley por los partidos grandes, ¿no? Que diga que las tasas de interés en ningún caso pueden superar el 100% de la inflación anual, supongo yo, porque cuando uno compra algo para vender, va a la UAM y compra zanahoria para vender en la feria, tiene que levantarse temprano, salir en el camioncito, corre el riesgo de pinchar, de que le roben, recorre la UAM, compra zanahoria, sale para la feria, que me faltó un peón, que el otro vino pero no tiene ganas de laburar, que quede solo, que armo todo, que esto, que lo otro, se pone a llover, vendo la mitad de la zanahoria, y lo máximo que se puede marcar es 100%. En la actividad rural lo mismo. Prepárenme, Federico, la tanda cortitísima esa que tenemos con un mensajito que menos 5 pasadas ya me despido, usted pone la tandita y arranca el fútbol. Arranca el fútbol de nuevo, movemos la pelotita. Entonces no puede ser que hasta estos sinvergüenzas, que son los mismos sinvergüenzas que las AFAP, que cobran, por ejemplo, ahí tenemos gente ganando 1.000.000 de pesos en el Uruguay. ¿Por mes? ¿Usted se pensó que yo le estaba dando por año? No, amigo, por mes. Entonces tiene que haber partidos grandes, como cuando yo hice la primera propuesta que hice en nombre del PERI, en el programa de Miguel Nogueira y Jorge, Poder Ciudadano. Le dije, el sueldo máximo que se puede pagar en el país por cualquier concepto, público o privado. Después eso se puede arreglar porque vos podés tener, pero en blanco, algunas compensaciones para el sector privado. Está bien, macanudo. Tiene que ser 1-10. Tenemos que subir el sueldo mínimo a por lo menos 30.000 pesos del día de hoy, o sea, 30 días tiene el mes. Por lo menos 1.000 pesos por día. Y esto se puede, no me vayan a decir los de la cuestión privada que no se puede porque los voy a tratar de miserables HDP. Ahí estoy más educado. Todo el mundo puede pagar 30.000 pesos por mes. No me joda. Por lo tanto, el sueldo máximo son 300.000 pesos. ¿No? Listo, ya está. Estaba hablando, en realidad leí un mensaje de texto del mensajero, del textero, del la cuestión antigua de los celulares y me enganché con ese mensaje. En momentos en los cuales les puedo garantizar que uno prende a la gente que es de campo y de repente está en otro país, cuando uno prende la radio en el Uruguay escucha muchas tertulias, hablan de la inteligencia artificial, de la robotización, de prepararse, es insólito porque le hablan de que hay que preparar a los muchachos para trabajos que ni siquiera existen. Y es como plantar semilla de algo que ni siquiera sabe lo que es uno. Si el trabajo ni siquiera existe, no sé cómo los vas a preparar para un trabajo que ni siquiera existe. O sea, están diciendo tantas estupideces. Y yo, en ese enredo, prefiero decir que el Uruguay tiene una vocación que siempre estamos desperdiciando, de espaldas al mar y de espaldas al campo, que es la producción de alimentos. Desde nuestro punto de vista, sin despreciar el resto de los sectores, por ejemplo, el turismo con toda su prostitución, la prostitución del turismo incluye, por ejemplo, edificios que tienen apartamentos que todos cuestan un mínimo de $1,000,000 para blanquear guita, es eso. Eso es la prostitución turística, incluye todos esos negocios de blanqueo de dinero y todo lo demás. Pero bueno, está macanudo, listo, ya está. Está macanudo, ponemos algunos controles con todos los sectores, el turismo, el software, todo lo que ustedes quieran. Las industrias, por supuesto, la industria maltera, cervecera, todas las industrias, todas las que ustedes quieran. Antes hacíamos bicicletas, hacíamos motos, hacíamos palitos escarbadientes, hacíamos calzoncillos. Hoy ya no hacemos nada, ¿para qué? Si nosotros somos ricos, no precisamos hacer nada. Todo eso no lo despreciamos. Lo que decimos es que tenemos una vocación para vivir, los 3,5 millones de seres humanos que somos en la República Oriental del Uruguay, de la producción de alimentos. Y todos podríamos vivir muy, pero muy bien en el Uruguay de la producción de alimentos que se saca de la tierra y del agua, sobre todo del mar. Los ríos nuestros, lamentablemente, en las últimas décadas se han contaminado abundante y se ha permitido, el Frente Amplio lo permitió, ahora ya no queda más pescado, da lo mismo, pero se permitió que del Río Negro y del Río Uruguay vinieran los brasileros con los camiones hasta Puerto Viejo, ahí en San Javier, Guaviyú, en Paysandú, acá Ruta 5 en el Río Negro, montones de lugares. Y se llevaran el pescado, pasé la harina de pescado, se lo llevaban los brasileros. Bueno, ahí ya marchamos, ya sonamos con el pescado de agua dulce, ya sonamos. Ya es un desastre. Ya le pasé a ustedes los datos que obtuvimos de datos de universidad que hablan de la contaminación del sábalo en el río Paraná, y teníamos los datos también que hablan de la contaminación de los sábalos en el río de la Plata, desembocadura del río Uruguay, en el departamento de Colonia. Nosotros estamos soñando ese país, porque ese país nos da garantías, porque sabemos, como yo ahora dejo de hablar con ustedes, en el Día del Trabajador Rural, yo me voy a ir a entrar todo el boñato que cosechamos ayer, que está precioso, y además está riquísimo, ya lo probamos. ¿Podría dejar que se moje con el agua? Sí, porque en realidad tengo tanta experiencia con el boñato que yo sé que si se me moja todito, no le afecta para nada. Lo único que me complica la entrada, porque lo voy a tener que entrar entre el barro. Y todo eso es lo que tenemos también que enseñar en nuestras escuelas, nuestros liceos, nuestras facultades. Nuestras facultades, incluso la de agronomía, que está enseñando muchas cosas que está enseñando en la Facultad de Agronomía, está mal. pero no quieren dar la discusión. Bueno, Vega, usted dijo que está mal. Sí, sí, es ingeniero agrónomo. Sí, soy ingeniero agrónomo. Quiero dar la discusión en el anfiteatro de la Facultad de Agronomía. Quiero decirle a todos ustedes lo que a mí me parece que está mal, a un conjunto grande de ingenieros agrónomos. Y arrancamos, ¿no? Arrancamos por las cátedras que identificamos mejor, que están enseñando cosas que están mal, tan mal. ¿Por qué nos sentimos con tanta seguridad para hablar de algunos asuntos? Y porque no hace dos días que empezamos a hablar, por ejemplo, de la nanotecnología. Yo me recuerdo hablando de la nanotecnología hace muchos años, de un libro que he estado leyendo para ustedes últimamente, que es del año de enero del 2002. De ahí saqué las primeras lecturas que hice por radio sobre la nanotecnología, y allí dice, por ejemplo, que después de Nestlé, Unilever, Philip Morris, Cargill, Safeway, Sainsbury, etcétera, los agricultores entrarán en una era de bioservidumbre. A esta altura, la posibilidad de la producción de alimentos orgánicos, sustentables y agroecológicos pasa al mundo mítico. Y entonces es ahí que yo veo la posibilidad de que un país que se pone en la línea de la producción orgánica, sustentable y agroecológico, tiene absolutamente todo lo que produce vendido, tal cual lo tiene cualquier productor del Uruguay, porque no damos abasto a vender todo lo que es orgánico. En el mundo pasa lo mismo. Se advirtió recientemente que había partidas de ajo chino con metales pesados. ¿Por qué? Porque como no tienen dónde plantar, o riegan con aguas residuales de la industria, porque no tienen agua, el ajo que es producido en esas tierras o con esa agua, al ajo le encanta el agua, menos en el momento de ser cosechado, es decir, noviembre y los primeros días de diciembre. Le encanta el agua. Yo diría que después del berro y la lechuga, al ajo es a la hortaliza que más le gusta el agua. ¿Cómo lo enteré yo de eso? ¿Cómo sabe, Vega? No, lo que pasa es que yo plantaba ajo porque me daban tierra para plantar unos lechugueros muy grandes, amigos García, y el ajo quedó pegado a la lechuga. Y entonces libro va, libro viene, ninguno decía nada de esto, productor es muy conservador, no lo regaba por las dudas, y todos estábamos en esa de que es una hortaliza seca, y como es una hortaliza seca, y quedó pegado a la lechuga. Entonces la lechuga, claro, llegó la primavera seca, empecé a mojar mi ajo todos los días. Y la parte que se regaba todos los días, como estaba al lado de la lechuga, sacamos un ajo gigantesco. Pero eso sí, cuando llegó el momento yo dije, ojo, ojo, ojo, que viene la cosecha y yo sé que tiene que estar seco el ajo, le digo, porque yo sé que si llueve los primeros días de diciembre, ataca la botrictis, ataca el fusarium, no te queda nada. Bueno, como era media el cultivo, íbamos mitad y mitad. Y sin embargo importamos ajo chino. Yo lo mostré en el 2014, ¿se acuerdan? En la campaña electoral del 2014 saqué la ristra de ajo chino. No, no, ese ajo era mío. Lo que comenté es que ¿cómo puede ser que importemos ajo chino? Millones de dólares. ¿Cómo puede ser que importemos yerba? Siendo que una de las mejores yerbas que se puede sacar es la del Uruguay. ¿Cómo puede ser que importemos, no sé, escarbadiente? Entonces, redondeando este programa especial entre dos partidos de fútbol y a una hora a la cual yo estoy durmiendo siesta, porque uno se cansa de hablar, de ponerle tanta neurona pensando que está colaborando a que todos pensemos un país distinto, de repente está perdiendo el tiempo y a nadie le interesa nada. A mí sí me interesa qué tipo de país le quiero dejar a mis gurises, a mis nietos, si los tuviera, ojalá los tenga. Los gurises vienen medio atrasados. Andan con su noviecita y esto y lo otro, pero ¿vieron que los gurises están atrasando el primer hijo? Cuando me invitó a almorzar el embajador sueco, me dice, no, nosotros atrasamos el primer hijo. Dice, somos padres de... Suizo. Ahí va. Suizo. Muy amables son. Varias veces fui a almorzar ahí a la embajada. Nosotros atrasamos, dice el primer hijo. Somos siempre padres de más de 30 años. Ah, le digo yo, mire usted qué cosa... Y con ellos hablamos de economía y entonces yo le voy a regalar la impostura de los economistas de Mike Mussolino a uno de nuestros compañeritos jóvenes del despacho, que es estudiante de economía. Ahora se recibió, ya se recibió de una. Ahora se está por recibir de economista, también te va a regalar un libro. Yo no sé cómo voy a hacer para conseguirlo de nuevo, porque es libro de cabecera mío. Y libro dice, en la página 169, en la Constantinopla sitiada se discutía sobre el sexo de los ángeles. En Francia y en Europa, donde a comienzos de este otoño ya nada funciona, las eminencias discuten doctoralmente acerca de la mejor manera de propiciar las mutaciones fundamentales que prefieren no analizar dentro de los viejos cuadros que ellas condenan a la implosión. O sea, siguieron discutiendo el sexo de los ángeles. Mientras tanto, pasan muchas cosas también en la materia económica. Y no quería dejar de decir que hace unos 3 meses dijimos que la situación en la Argentina podría variar tanto. Me acuerdo cuando el profe Lluveras dijo, pa, diste en la tecla en esta, ¿eh? Sí, le digo, el dólar en la Argentina iba a llegar a 50 pesos. 50 pesos, fíjense de lo que estábamos hablando, eso fue por el 2015 habrá sido, o 16, o tal vez 17. Búsquenlo. Y dijimos, el dólar en la Argentina... Porque no es el dólar lo que sube, sube el dólar, el euro, el peso uruguayo, toda la moneda, lo que baja es el peso argentino, porque los políticos de cuarta que tienen para pagar los sueldos a fin de mes de la gente que trabaja en el Estado emiten pesos, y entonces baja el peso, y va a llegar a 500 pesos el dólar. Bueno, el oficial ellos lo tienen a la mitad de los 460, por algunos días superó los 500 pesos. El oficial, porque... Son tan sinvergüenzas que tienen un dólar oficial, le llaman. Y llegó a 500 pesos el dólar en la Argentina. Y por lo tanto, si llegó a 500, va a llegar a 1000. Es solo cuestión de semanas. Y además gana Lula en Brasil. Y Lula es parte de los BRICS. Y Lula viaja y se va a China. Y los chinos dicen, no, le dicen a la Argentina... No queremos que nos pagues más, ¿no?, lo que te exportamos en dólares. Páganos en yuanes. De tal manera que no sacas dólares de tu banco central. Los chinos son unos cracks. Por lo tanto, lo que tendría que estar pasando con el dólar en todo el mundo es que esté bajando para desaparecer. Porque además Estados Unidos está perdiendo la guerra en Ucrania. Y tiene que abrir otro frente en frente a China, en Taiwán. Y por lo tanto lo que está sucediendo en Uruguay con el dólar, que es el atraso cambiario que tenemos, fíjense que el dólar, la calle asume con un dólar de 40 pesos y hoy el dólar está a 39 en Uruguay, interbancario. Bajó. En los términos que ustedes quieran, bajó por lo menos un 25%. El dólar tendría que estar, si lo comparamos a lo que está pasando en la región, a 50 pesos en el Uruguay. Pero la verdad es que el dólar tendría que estar bajando en todo el mundo. Y no está bajando en muchos países del mundo, y en otros sí. Entonces, otra de las preguntas que queremos dejar pintada hoy en el programa, porque me temo que la semana que viene va a ser tarde, fundamentalmente si miramos a la Argentina, es si en estos momentos de tanta confusión no es inteligente plantearse como país productor de alimentos que incluyen el agua. Porque un día le dijimos a la cadena Al Jazeera que nos entrevistaba en 18 de julio, ¿por qué no permutamos? Ustedes tienen petróleo, nosotros tenemos agua. ¿Permutemos petróleo por agua? Sí, del acuífero guaraní, así como ellos sacan el petróleo de abajo, de la tierra, nosotros podemos sacar el agua del acuífero guaraní. El Uruguay exportó agua en el siglo XIX en tanques de 200 litros, la empresa CAPEC. Ahora, yo no sería sonso, Y empezaría a pensar que un litro de agua puede llegar a valer bastante más que un litro de petróleo. El litro de petróleo actualmente, ¿qué anda? 15 pesos el litro, más o menos, ¿no? No llega a 20 pesos el litro. Entonces son ideas que alguien se tiene que animar en el panorama político que tenemos planteado a poner a consideración de todos ustedes, más allá de que algunas les parezcan bastante locas para los planteos que se hacen habitualmente, que son, yo lo sé, abundantemente conservadores. Volviendo al fútbol, yo diría que es una de nuestras pasiones, y yo la disfruto, pero sé que de los 1000 chiquilines... de los 1000 chiquilines que empiezan a jugar en el baby fútbol, tal vez uno llegue a vivir del fútbol, es decir, a jugar en la A del Uruguay o de acá enfrente de la Argentina. Y bastante menos que uno de cada 1000 se transforma en uno de mis ídolos, en un Luis Suárez. Así que me da la impresión de que aquellos que juegan al fútbol y se dedican a la producción de alimentos van por buen camino, y por muy buen camino los veo aquellos que jugaron al fútbol en algún momento, hicieron dinero y se compraron un campo y ahora son productores de alimentos, habiendo sido grandes jugadores de fútbol. Con esto me despido de todos ustedes. Si entra en estos 2-3 minutos, así te da bien, Federico, acompañando estos amigos avisadores que nos hacen el aguante cada domingo. ¡Feliz partido!